Asumí el 1 de julio del 2020, luego de la presidencia de Marcelo Dijiácomo en el periodo anterior, el 2019-2020. Terminar el periodo anterior con pandemia también nos colocó un poco, y empezar mi presidencia con la pandemia ya nos agarra desde otro lugar. Somos un club que estamos en continuo movimiento, nos vivimos como la palabra que te quiero decir es como reinventando, porque no nos podemos quedar quietos. Somos una selva muy muy comprometida, que nos encanta el servicio para la comunidad de Cañuelas. Pensamos en eso, vemos siempre y buscamos formas, lo que se pueda hacer para ayudar a la comunidad de Cañuelas. Es nuestro sello distintivo que tiene el Club de Cañuelas, que es estar en todos lados, donde se pueda ayudar, donde se tenga que echar una mano, sea chiquita, grande, siempre el apoyo y la solidaridad es nuestro lema y vamos por ahí. Mira, este club se fundó, se refundó nuevamente hace 4 años. Y bueno, yo conocí el Club de Leones acá en Cañuelas a través de César Godoy, que es mi marido, y por él entré, fui invitado a participar del club, y bueno, yo hace que estoy en el club 3 años. Mira, es lo más lindo que te puede pasar, que te reconozca la gente, tu propio club, los Leones, como nos decimos nosotros, que te reconozcan y te apoyen y te voten, puntualmente que te voten, fue una votación unánime. Es nada, es una caricia al corazón, y aparte uno no se siente solo. Es un club fuerte, un club que va y viene, o sea que la gente, algunos se quedan, otros se van, y pero siempre el apoyo es incondicional. Eso es lo que tiene este club, que te hace sentir más que en tu casa. Es una familia donde todas las cosas que pasan en el club van para tu casa, y de tu casa seguís trabajando y seguís en movimiento y seguís charlando y aparecen siempre nuevas ideas. Es un honor enorme, y más por la gente que compone este club, que es una gente maravillosa, de muy buen corazón. Bueno, hubo un par de bajas de Leones que por cuestiones digamos particulares se han alejado del club. Bueno, una es Sole, que es su presidenta del club, que es una gestión hermosa. Pipo también, que es un león también de muchísima trayectoria y ha ayudado a los Leos enormemente, fue asesor Leo, que es un programa que tiene el club, que lo ha llevado magníficamente, en cual hoy Verona es directora del grupo O4 de León, de Leos. O sea que eso es maravilloso. O sea, pero bueno, por razones, y Debbie, que bueno, yo la quería para mi gabinete, y también, bueno, son y otros más, ya no me acuerdo, pero nada, gente que ha dado su corazón y ha dado todo su vida, porque esto te traspasa, ¿sí? Y bueno, pero bueno, ya han entrado nuevas voluntades, entró Sebastián y entró Leticia en mi jura, y bueno, y a medida que va a ir transcurriendo van a ir entrando nuevas nuevas voluntades. Nosotros trabajamos siempre con las 5 proyectos que tiene el club de Leones a nivel internacional, que es Cypher, que es mitigar el hambre, que es diabetes, que es cáncer infantil y medio ambiente. Son eso, siempre estamos con esos proyectos. Y después, a medida que nosotros vamos transcurriendo y vamos viviendo y vamos viendo los pedidos, se va solucionando y vamos comprometiéndonos con eso. Pero también estamos muy comprometidos con el Hospital Marcetti, con para llenarlo de aparatología. Cuanto más nosotros podamos ayudar para darle aparatología al Hospital Marcetti y a los cañuelenses que tengan un buen estamos ahí. Aparte contamos con la doctora Carzoglio, que es se encarga toda la parte de salud, no solamente del club, sino a nivel distrital. Bueno, fue un año a pesar de la pandemia que, bueno, como nosotros te decimos, como yo te digo, no nos quedamos quietos. Este año hemos recibido las Palmas de Plata, que es un reconocimiento a nivel nacional hermoso, porque quedamos entre los 3 mejores clubes de la parte de la zona del grupo 5. También salimos mejor club de la zona 7, que ya esto ya nos viene pasando, el mejor club ya nos viene pasando ya hace bastante, que es todos los premios a nosotros nos ayudan a seguir creciendo y a seguir innovándonos. También Secretaría 110%, también nos dieron otro premio por trabajar con otras instituciones. Nos dieron un premio especial por la campaña de diabetes, porque el Club de Leones, la gobernación, entendió que fue el mejor club que tuvo un compromiso diferente, tuvo una vista diferente y la acompañó, y bueno, dio muy buen resultado. La verdad que no somos el presidente, me toca a mí, mañana le tocará a otro. Pero es toda la selva la que colabora. Mirá, ahora estamos en 25 leones. Sí, estamos 25. También tenemos la filial Lobos, que es como una... hace 2 años que venimos trabajando con la filial Lobos para que ellos puedan independizarse y ser un club más de la zona. Pero bueno, de la filial Lobos son 5, así que estaríamos nosotros, seríamos 20 acá en Cañuelas. Somos un grupo reducido, porque hay instituciones que tienen muchísimos más, pero bueno, la consigna y lo que uno se propone es que ingresen más leones al club y se sumen para colaborar, con ganas de trabajar.